tres y... Un duelo, tus pies y nosotros tres. La piedad de tu corazón, mis ganas. Pero no querés, preferís darle la espalda a la cama. La distancia da pasos, da luz, luz entre los cuartos, y se filtran las secuelas, y se cuela. Creer que cambiar no sea esperar. Muertas al revés, mis truchas sobre el agua. El silencio entró, los ambientes congeló, y ahora cosas.